Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un festival de danza se realizará este miércoles 6 de agosto a las 15 horas en el Teatro Imbabura de la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura. En este evento se demostrará el talento juvenil imbaburense a cargo de Consuelo Terán. Un festival de tríos se realizará hoy a partir de las 17 horas en el Teatro Imbabura de la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura. En este evento participarán los grupos musicales Trío Los Brillantes, Ambrosía y De Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.